cómo es la cosa. Jorge, te pongo claro una cosa sobre Belinda, para que aquí nadie se moleste en querer buscar conclusiones en esto, incluyéndome. Belinda está acostumbrada a esto, Jorge. También cuando hizo la novela de Camaleones, se estuvo por ahí especulando que ella salía con el protagonista, o mejor dicho, que el protagonista le hacía el feo porque ella estaba enamorada de él y él no, y le hacía el feo y bla, bla, bla. Ella inmediatamente, una semana después, quiso emitir un comunicado muy parecido a este, porque me lo recuerdo como si fuese ayer, diciendo que la estaban calumniando, que ella va a tomar medidas y medidas y bla, bla, bla, y que por vías legales. Y esto quedó en nada. Ella está acostumbrada a estas cosas porque es una niña caprichosa y malcriada, Jorge. Lo que pasa es Belinda. Sí, pero yo lo que quería, y yo a lo que me refería concretamente es a lo que ella decía, que al oyente en este caso, o la persona que nos sigue, no nos ha quedado claro qué es lo que dice, ¿no? Cuando habla de violencia de género, ¿no? Si es que a ella la están acusando de violencia de género o ella está acusando de violencia de género, ese texto no quedaba claro. A eso me refería. El resto del rollo, que si esto, que lo uno, que lo otro, ya tú sabes que de pronto... Siempre. Y que es una acusación... La haya hecho quien la haya hecho un tanto delicada, ¿no? Violencia de género es cometer una acción física o psicológica en contra de claro, una persona y es un por tema su muy condición serio. De género. Yo pienso que en este caso efectivamente me uno al comentario porque yo pienso que más que ella, a ver, más que tomarlo así como, bueno, estoy sufriendo violencia de género, decir no, se están emitiendo comentarios un tanto subidos de tono en mi contra. Este sería el término correcto. Pero bueno, fueron las palabras de Belinda. Fue ella quien lo dijo. Ahí quedó. Ahí lo dejo. A propósito de mujeres, violencia de género, difamación y demás. Señores, Simon Levi, el estafador de Tinder, planea un reality de citas y escribir un libro. Vamos mal. Vamos muy mal. Este era el momento que estaba esperando. Desde ayer que me llegó la noticia, estaba esperando para decir esto al micrófono. Señores, vamos mal. No puede ser que una persona que comete las faltas que cometió Simon hoy en día sea idolatrada, se le abran las puertas en Hollywood y encima se planee escribir un libro y hacer un reality show sobre esto. Y encima también contar y confirmar que le aumentaron sus seguidores en Instagram tras el documental en Netflix. Esto confirma que la sociedad va de mal en peor. No, pero hay algo peor. El virus peor. No sirvió de nada. Hay algo peor, Ransel y Ana Luisa. El hombre está cobrando hasta $200 por fotografía, por autógrafo. Es que le hicimos un favor al ver todos el documental del estafador de Tinder, pienso sí. yo. No, espera, verlo era necesario. Claro, pero quiero yo decir, yo se lo recomiendo a algunas amigas que me están escuchando, deben de verlo, repetirlo y escucharlo también en los cascos, pero, porque ellas también. Pongamos a la audiencia en contexto, ¿quién es este señor? El estafador de Tinder es un señor que se dedicaba a vender una vida que no era real, o sea, él le pedía dinero prestado a las mujeres, pero ¿cómo lo hacía? O sea, él aparentaba ser un hombre rico, millonario, para atraer a las chicas a través de la aplicación de Tinder. Estas caían en su red porque dicen, wow, el príncipe azul. Él las invitaba en aviones privados, hoteles de lujo, fiestas para llenarle los ojos. Sí. Después que tenía la presa ya agarrada, entonces, ¿qué hacía? Les pedía dinero prestado. Pero importantísimo destacar de que Netflix hizo un documental. Sí, sobre efectivamente. Eso. Ayudó muchísimo. Y fue así como salió del anonimato. Bueno, pues el mundo tuvo conocimiento sobre este hombre que ahora pues se ha vuelto famoso, no una celebridad, no confundamos. No. Y de hecho, en vez lo será dentro de poco. No, y a pesar de que el documental, él se niega a colaborar en el documental porque se le pidió pues colaboración, o por supuesto se niega porque él niega todas las acusaciones que le hacen en su contra, es tan cínico que aún lo niega, pero cuando me refiero a que le hicimos un favor es que lo dimos a conocer todos los que dimos clic a ver la película, de alguna manera estamos conociendo su caso y bueno, yo debo confesar que yo lo busqué en Instagram. Y para ver quién era. Un poco quién era. Luisa, el personaje esa, está libre, esa demanda cierto. Esa demanda en contra de Netflix no prosperará. ¿Sabes por qué? Porque él mismo firmó con un agente de talentos y y su idea es hacer este programa de citas que incluye mujeres que compiten por su amor. O sea, en este caso, al que menos le conviene meterse con Netflix es a Simon. Porque Simon ya tiene los milloncitos que necesitaba en esa época asegurados. Que no tenía, pero gracias a que ahora todo el mundo lo conoce. Claro. Y no se va a ir en contra de Netflix. No, y aparte no, no, de eso. Jamás. Por supuesto. Jamás. Por no lo esperen. Audiencia, no esperen. Simon no va a denunciar a Netflix. Olvídense claro, de eso. Oye, señores, tengo que concluir el segmento porque nos estamos extendiendo mucho. Y hablando de gente que tiene dinero. Y eso a mí me amarga. Así que vamos a cambiar y vamos a volver al mundo de la música. Porque Anuel y Yailin pasan de los Minas, República Dominicana, a los escenarios de la NBA. Jorge, esto también tiene que ver con deporte, a ti que te gusta tanto. Pues resulta que la pareja del momento, así se le llama, Yailin la más viral, encendieron las redes nuevamente al aparecer en el juego de las estrellas de la NBA. La dominicana, oriunda de Los Minas, un barrio de República Dominicana, de la capital Santo Domingo, acompañó al cantante puertorriqueño a presenciar a nada más y nada menos que el Slam Dunk Contest, este concurso de triples y habilidades del juego de las estrellas de la NBA. Combinados y muy enamorados, así aparecieron en los artistas en el juego. Y claro está, las críticas no se hicieron esperar. Que si la peluca rubia no le pegaba, que si el azul de Karol G era más bonito, bla bla bla. Señores, déjenles vivir en paz, por Dios. Aquí hay muchas estrellas, pero ninguna brilla como tú. Este fue el mensaje que Anuel acompañó junto a la fotografía de él junto a Yailin sentados en el juego. Toma ya, mueran de dolor, fanáticas. Muy fuerte, de verdad. Esta pareja está sacando mucho dinero, Jorge, porque están comercializando de una manera u otra su relación, aprovechando que también muchísimos fanáticos se aprovechan para incitar a Karol G que haga canciones en contra de ellos y a ellos que hagan canciones en contra de Karol G. Así que más que una pareja, se ha convertido en una empresa. Porque la prensa no hace nada más que perseguirles a donde quiera que van. Por cierto, les echaron del apartamento donde residían en la ciudad capital de Santo Domingo por escándalos, porque los vecinos no soportaban que Anuel tenía como 7 gorilas que cuidaban de su seguridad, fiestas, party, a deshoras, los vecinos no dormían, entonces le dijeron, Anuel, cariño, puedes ser millonario, famoso, lo que quieras, pero aquí la gente quiere descansar, así que lárgate. Y tuvo que irse por la puerta grande. Así que estamos atentos a ver ahora si se comprará una villa en La Romana, en Punta Cana, o dónde, o si se regresará a su país de origen. Pero esto es lo que está sucediendo actualmente en República Dominicana con Anuel AA y Yailin, la más viral. El segmento de farándula ha llegado a ustedes gracias al Chamo Barbershop en la avenida de María Ross, número 2, en Burjasot Godella, pocos pasos de la parada de metro, Burjasot Godella, línea 1, amarilla. Recuerden que allí te espera el Chamo Barbershop junto a un equipo de profesionales y un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo. El Chamo Barbershop, todos los estilos en Burjasot Godella. Sean felices, bendiciones y mucho, mucho, mucho amor. Les espero por Instagram, @elcafeconjorgerivera. Chao. Gracias, Ransel. Pasaron los comentarios de farándula en el Café Mañanero. Es el momento de una breve pausa y de vuelta estaremos con más actualidad. Daremos cuenta del personaje del día. Nos queda todavía otro apartado. Por ahí tenemos noticias sobre Billboard. Novedades, los éxitos. Y por otra parte, bueno, una entrega más de Nicky Cuervo. Estaremos cerrando el Café Mañanero, como es costumbre, con los deportes, la información deportiva. Ya regresamos. Buenos, bonitos y baratos. Construcciones y reformas Jenny. ¿Quieres reformar tu piso, local, comercial? Hazlo de la mano de profesionales. Albañilería, electricidad, fontanería y carpintería. Pide presupuesto sin compromiso. 661-183-276 y 697-513-232. Calle Vicente Lladró 14, Chiribella. Visítalos en su página web. Construcciones y reformas Jenny. No te olvides que también realizan vaciado de piso.

bailando pegadito, abrazadito, un merenguito que hace que tu alma con la mía se funda y la alegría se vuelva profunda. Deja que tu cuerpo libere el estrés, montate en mi tren, vámonos express. Yes, no hace falta presupuesto, ven con tu papi, olvídate del resto. Suavemente pegadito, te quiero moradito, si solamente abrazadito. Arrancamos la tercera y última hora de nuestro programa con buena música. Estamos escuchando a Papi Sánchez y Miriam Cruz. Enamoraíto. Sánchez Family, baby. Dice la versión remix. Hay noticias a propósito de este éxito. Ana Luisa. Así es, Jorge, el artista urbano Papi Sánchez y la merenguera Miriam Cruz se posicionan en el puesto número 21 de Billboard Tropical con el tema que acabamos de escuchar, Enamoraíto Remix. El Rey de la República, como se conoce al famoso artista dominicano, alcanzó los primeros lugares de audiencia en República Dominicana y Estados Unidos. Estamos muy contentos de lo que está pasando con este tema y nuestros artistas que siguen creciendo y desarrollando sus carreras, expresó Wilda Morel, CEO de Sueños Records, la disquera de Papi Sánchez, Calimete, Tito Swing y otros muchos talentos. Muy bien, hombre, Papi Sánchez y Miriam Cruz. Sigue la cruz. Sigue la cruz, dice allí. Ransel, ¿quién es Miriam Cruz? Vamos a refrescar la memoria. Miriam Cruz. Emblemática. La voz, las canciones de Miriam Cruz, que formó parte del grupo Las Chicas del Can. Ajá. Así que todavía con su carrera por todo lo alto, tras su regreso en 2010 con el tema Es Cosa de Él, un cover versión merengue que hizo bajo el manejo de Enrique Crespo, productor de televisión y presentador del programa Los Dueños del Circo. Gracias a este regreso, Miriam Cruz no ha parado de gira en gira, éxito con éxito, colaborando con también grandes del género merengue como Ramón Orlando y en esta vuelta también junto a Papi Sánchez. Muy bien, buena referencia sobre Miriam Cruz que acompaña en este éxito a Papi Sánchez. Enamoradito. Y continuamos el Café Mañanero hablándoles de un punto aquí en Valencia que tiene mucho sabor. Se trata de Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia número 73. Ricas ensaladas de frutas. Ah, si estás de cumpleaños, te obsequiamos una ensalada de frutas. Tropicalísima. Recuerda, avenida Reino de Valencia 73. También contamos con servicio a domicilio. El teléfono 633-902-552. 633-902-552. Y es momento de hablar de All-in-One Comunicaciones, el distribuidor autorizado de los principales operadores en donde eliges el pack que se adapta a ti. Tenemos muchísimos planes enfocados en el máximo ahorro, la máxima velocidad y sin duda para que quedes satisfecho en cuanto a tus planes de comunicaciones se refiere. Por ejemplo, la fibra, planes en cuanto a la fibra óptica más móviles, tenemos entre otros el del máximo ahorro con la fibra de 100 más un móvil con 14 gigas y llamadas ilimitadas por tan solo 28,99 euros. Y si lo que buscas, por ejemplo, es máxima velocidad, tenemos para ti el plan de la fibra de 500 megas rapidísimo en casa con un móvil con 14 gigas y llamadas ilimitadas por tan solo 33,99 euros. Estamos en la avenida Amado Granel Mesado número 40. Visítanos allí en nuestras otras sucursales. All-in-One Comunicaciones, el distribuidor autorizado que se adapta a ti. Bueno, momento para escuchar a Nicky Cuervo que nos trae una entrega más de noticias del mundo de la música. Nicky, bueno, se viene definitivamente con el resumen Billboard, el top 10. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. El top 10, las 10 canciones más importantes según la revista Billboard. Top número 10, canción que lleva 7 semanas en cartelera. Su máxima posición fue el número 8, la anterior semana fue el número 8. En el top número 10, Jessica Darrow con Surface Pressure. Top número 9 para esta canción que lleva 20 semanas en cartelera. Su máxima posición fue el número 9, la semana pasada fue el número 12. En el número 9, Justin Bieber con Ghost. Youngblood thinks there's always tomorrow. Top número 8 para esta canción que lleva 22 semanas en cartelera. Su máxima posición fue el número 4, la anterior semana fue el número 7. Top número 8 para Ed Sheeran con Screamer. Top número 7 para esa canción que lleva 12 semanas en cartelera. Su máxima posición fue el número 6, la anterior semana fue el número 6. Top número 7 para Gayle con ABCDEFU. Top número 6 para esta canción que lleva 14 semanas en cartelera. Su máxima posición fue el número 5, la semana pasada fue el número 5. Top número 6 para Kodak Black con Super Grande. Say you my nigga, I'ma be your killer. Nobody gonna play with you when I'm with you. Go against any nigga like fuck this glitter. Skeet all dirt on beats. I put it in for you, I spin for you. Whatever you with, I'm with it. Top número 5 para esta canción que lleva 31 semanas en cartelera. Su máxima posición fue el número 1, la semana pasada fue el número 4. Top número 5 para The Killer Roy y Justin Bieber con Stay. Top número 4 para esta canción que lleva 56 semanas en cartelera. Su máxima posición fue el número 3. La anterior semana fue el número 3. Top número 4 para Glass Animal con Hate Waves. Top número 3 para esta canción que lleva 18 semanas en cartelera. Su máxima posición fue el número 1. La anterior semana fue el número 2. Top número 3 para Adele con Easy on Me. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. Number 2. Top número 2 para esta canción que lleva una semana en cartelera. Música de estreno con Nicki Minaj y Lil Baby con Do We Have a Problem. Tell them I need my bitch, she a rider. I got a shooter and I got a driver. They want that heat, I'm the only provider. Little back foreign bitch worth a five, yo. Niggas know the vibe, that's worth a five, yo. Beef, we about to resolve, yo. Pull up on the up, do we have a problem? Number 1 song. Top número 1. Esta es la canción más importante del top 10 de la revista Billboard para esta semana. Canción que lleva 7 semanas en cartelera. Su máxima posición fue el número 1. La anterior semana fue el número 1. Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adaza, Renzi Félix, Dayan Guerrero, Stephanie Beatriz y el casting de Encanto. We don't talk about Bruno. No hablamos de Bruno. No se habla de Bruno. Se habla de Bruno. Max, justo en mi boda fue. En nuestra boda fue. Todo estaba listo con un clima precioso esa vez. Una nube esa vez. Bruno con voz misteriosa habló. Trueno. Tú cuentas la historia, lo hago yo. Lo siento, mi vida es lo tú. Sé que pronto lloverá. Que insinuaba. Siempre lo recuerdo. serás panzón. Y justo así fue. Él dijo que me quedaría sin pelo y mírame bien. Las profecías se cumplen cada vez. Él vio en mí un destino gentil, una vida de ensueños vendrá. Y así el poder de mi don como uvas va a madurar. Oye, María, no va a llegar. Él vio en mí un amor imposible. Ahí tenemos a la banda sonora de la película Encanto, tanto fuertemente en el primer lugar de la lista Billboard. Muchas gracias, Mickey Cuervo, por ese espectacular repaso. La lista actualizada de los éxitos a nivel internacional, sonando también aquí en el Café Mañanero. El Café Mañanero, disfrútalo. Efectivamente, el Café Mañanero es para disfrutarlo, para compartirlo. Bueno, venimos de un fin de semana. Venimos de un fin de semana cargado de muchos eventos en la ciudad de Valencia. Se presentó la orquesta La Palabra, igualmente Miguel Martín en la sala Madison. Yo en algún momento decía la sala Fusio, pero es que anteriormente se llamaba así, ¿ya? Y anoche en algún momento incluso me traicionó ese recuerdo y lo llamé así, la sala Fusion. Ahora se llama sala Madison. Bueno, finalmente la agrupación o las agrupaciones cumplieron al público y sobre todo el empresario, ¿no? Que aunque se vio en algunas dificultades, porque desafortunadamente al principio pues no se veía una venta de entradas que animara la presentación del espectáculo y hubo hasta algún amague por ahí de cancelar el evento, pero finalmente pues el empresario Eduard Producciones siguió adelante y le cumplió a su público, y eso es muy importante. Hay que anotarlo, hay que abonarlo. Y tanto La Palabra como Miguel Martín ofrecieron un espectáculo como el que se esperaba. Independientemente de la afluencia del público, que finalmente sí que se hizo presente. Y continuando precisamente con los eventos que se han celebrado en la sala Madison, este domingo se llevó a cabo la elección y coronación de Miss Gran Valencia, que va a representar a esta ciudad a nivel nacional. Y por allí vimos a nuestro amigo Ransel Lavata. Estuvo acompañando a un artista. Ransel, quiero que precisamente me hable de eso, porque Ransel es polifacético. No solamente trae comentarios de farándula al Café Mañanero, sino que también canta. Es un hombre que bien ha sido también cosas muy interesantes por los lados de Benidorm, con una obra de teatro. Ransel, ¿qué estás haciendo? Muchas gracias por la oportunidad, Jorge. Sí, anoche tuve la oportunidad, valga la redundancia, el placer de presentar mi sencillo junto con Luis Mala. Es un sencillo que todavía no está disponible en las redes sociales, simplemente se preparó una presentación exclusiva para este evento, Miss Gran Valencia, y allí nos dimos cita todos para apoyar a las concursantes y también para poder disfrutar sobre el escenario de la sala Madison, que nos acogió con muchísima alegría, muchísimo calor y sobre todo a ritmo de dembow. Será un sencillo que verá la luz este próximo verano y que espero que a todos les guste. Sí, estuve por allí junto a Luis, que también lo hizo muy bien. Luis presentó un repertorio basado en covers, en grandes éxitos del género urbano, como la canción Hawaii, que fue interpretada magistralmente por él mismo, y también Tutu de Camilo, que la interpretó el mismo Luis al estilo de Camilo. Versiones de los éxitos. Sí. Bueno, ya ves, Ana Luisa, ¿cómo está Ransel? Este es Ransel en estado puro, nombre polifacético. Triunfando. No me cabe duda que todos los Gracias. Integrantes del Café Mañanero, pues, triunfamos y tenemos, hacemos de todo. ya viva el arte. Gracias. Ya haciendo alusión a la citación de Benidorm, muchas personas se preguntan, sí, pero ¿qué estás haciendo en Benidorm? Porque vemos fotos, vemos vídeos y tal. Allí yo me dedico a 360 grados a la animación hotelera, todo lo que conforma los shows, cabarets, coreografías, animación, actuación, todo el entretenimiento del Albir Garden Resort, valga la cuña, está a cargo de un servidor que les habla, junto a un elenco de artistas que componen la animación hotelera de Albir Garden Resort, y a los que agradezco por la oportunidad y también por la confianza, porque resulta que soy el más grande de todos. Estoy rodeado de muchos jóvenes y la cosa también me llena de alegría porque es gente muy profesional y sobre todo talentosa. Enhorabuena, Ransel, por todo. Gracias. Lo que haces. Ya saben, Ransel, una persona muy talentosa. Anoche, bueno, se celebró finalmente y estuvo Latinos Radio, Latinos Televisión, ya saben, RTV, ese es nuestro nuevo concepto. Estuvimos allí acompañando a la organización Andreina, concretamente, que estuvo al frente del evento. Y bueno, se llevó a cabo tal como estaba previsto, Miss Gran Valencia 2021. Se trata de un evento de esto de belleza, alternativo a Miss Universo, que viene con mucha fuerza. Y bueno, se ha celebrado en esta ciudad. La ganadora fue Erika Pereira, ¿no? Erika Pereira, muy bien. El caso es que, bueno, se vio una gala muy animada, con mucha música, ¿sí? Muchas actuaciones. Y enhorabuena a la ganadora. También, hablando de los eventos del fin de semana, esta madrugada se presentaron exactamente en la sala Noches de Bohemia. Jesse Uribe, Jackson Jiménez y Osmar Pérez también. Bueno, estuvimos presentes finalmente en este evento. A veces las cosas no están de la mejor manera organizada, pero si hay algo que resaltar por parte de el público es que se hace presente. Las entradas iban casi hasta los 800 euros. Me llamó eso la atención, ¿no? Que en estos tiempos pagar entradas es 700, 600 y hasta de 800 euros, ¿sí? Sin embargo, el público latino está ahí y la verdad es que me alegra de que exista también ese respaldo. No sé si cuando hay un buen espectáculo o cuando le gusta al público, pues se permiten pagar lo que sea necesario, ¿no? Claro, sí, también cabe destacar que el precio debe de ir de la mano con la calidad del espectáculo. Evento y del espectáculo. Les presentaban tres artistas estelares, porque aparte estaban evidentemente los teloneros de fondo, en fin. Fue un evento que empezó también un horario atípico a las 4 de la tarde y finalizó esta madrugada. Ok, era un matiné. Sí, Valencia respondiendo entonces en todo caso a los eventos que se realizan en esta ciudad. De pronto, por si quedaban dudas de la respuesta del público valenciano, amante de la buena música latina. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos con el personaje del día. No, que va, llega Carlos Angulo rápidamente con el personaje del día. Posteriormente, sí, la pauta publicitaria y ya el remate definitivo con Latino Deportes. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es el cantante argentino Fito Páez, ya que la serie biográfica que está preparando Netflix inició sus filmaciones. La serie se titula El amor después del amor y retratará la vida del cantante argentino desde sus inicios durante la infancia hasta su reconocimiento artístico en la adultez.

la persona con la que quiero compartir el resto de mis días. Amor, ¿quieres casarte conmigo? ¡Sí quiero! Pero la reunión la hacemos en Brasas y Calderos. Tus momentos especiales, celébralos en Brasas y Calderos, salón de eventos sociales, amplio, insonorizado y climatizado. Estamos en todo el corazón de Valencia, Avenida Alfawir 7, cuasi esquina con Primado Rey. Teléfono 697-879-029. Llámanos y separa tu fecha. 697-879-029. Restaurante Bombay Aroma, nuevo en Valencia, con auténtica gastronomía de la India. Más de 100 platos a la carta y menú diario, comidas y cenas, ideal para celebraciones especiales. Viva una experiencia única e inolvidable con los sabores de Bombay Aroma, de martes a domingo, de 11:30 a 16:30 y de 18:30 a 23:30 horas. Avenida del Cid 25, Valencia. Teléfono 963-53-2954. WhatsApp 617-92-6426. Más información en nuestra web bombayaroma.es. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Miga te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y miga, el sabroso pan ecuatoriano. En el mes del amor y la amistad, Travel Low Cost envía y recibe tu dinero con la tasa más alta de España. Viajes con los precios más bajos. Envío de contenedores o metros cúbicos a Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros destinos de América Latina. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente Travel Low Cost. Encuéntranos en el corazón de Valencia, calle Estrella 12, teléfonos 963-423-577 y al móvil 647-42-6530. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Momento para conocer la cotización del euro. Atención, las personas que envían dinero a América Latina, este es el cambio de divisas. Nos vamos directamente a Envíos Adonai, que está en la Plaza España. Julio, muy buenos días. Comenzamos la semana y ¿cómo está la cotización del euro? Jorge, buenos días. Saludos para ti y para todos los oyentes. Desde el locutorio Adonai damos la cotización del euro en el día de hoy, lunes. Colombia 4.448, el peso colombiano 4.448. Nos vamos con Paraguay, el guaraní 7.833, el guaraní en Paraguay. Nos vamos con Bolivia, 7.88 el boliviano, 7.88 el boliviano y 1.1336 el dólar en Bolivia. Brasil 5.80 el real, 5.80 el real en Brasil. Dólar en Ecuador 1.1342, 1.1342 el dólar en Ecuador. Honduras 27.84 el lempiras, 27.84 lempiras. Guatemala 8.69 el quetzal, 8.69. Nicaragua 1.1331 dólar, 1.1331 dólar Nicaragua. El peso dominicano 64.34 el peso dominicano. Terminamos con Venezuela, el bolívar 4.85 bolívar de Venezuela. Teléfono del locutorio Adonai, 632-414-558, 632-414-558, y estamos aquí en el centro de Valencia, calle Vives Lier número 9, calle Vives Lier número 9. Nos pueden llamar con mucho gusto y los atendemos aquí en el locutorio de Adonai y les informamos si hay variación de la cotización en el transcurso del día. Y hoy también, Jorge, vamos a dar la promoción de 2 euros. En el día de hoy solamente 2 euros si la persona viene de parte de Latinos FM. Muy bien, gracias. Bueno, Jorge, Julio, gracias. La cotización del euro y aprovechar también la promoción. Recuerden, Adonai Envíos en la calle Vives y Lier, número 9, zona Plaza España. Para ser más exacto, Muchos recuerdan aquella discoteca llamada El Gran Caimán. Bueno, al lado está Envíos Adonai. Ya hace rato está allí, 15 años, que hablan también de la solidez de este punto de envíos de dinero a América Latina o a cualquier parte del mundo. Julio, que tengas un feliz día. Bueno, bendiciones para todos, Jorge. Gracias. Y nosotros que continuamos con un segmento muy interesante. Latino Deportes. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes, comenzando la semana. Una jornada más de liga, la fecha número 25, que se termina de cumplir hoy, pero que ya nos ha dejado los resultados más importantes. Por ejemplo, la vuelta del Barcelona. Se llevó un triunfo muy importante de Mestalla. No solamente los 3 puntos, sino la sensación de que ha regresado el club blaugrana de la mano de Xavi Hernández. Y continuando con más actualidad deportiva, también tenemos que mirar lo que está pasando en el mundo del ciclismo, donde vemos a un Nairo Quintana que promete de cara a las grandes de Europa, especialmente el Tour de Francia, que es su propósito. Bueno, también daremos cuenta de la Vuelta a Andalucía, del desempeño de algunos jugadores latinoamericanos en las principales ligas europeas. Nos pasaríamos también por el mundo del tenis. Arranca hoy el ATP 500 de Dubái, donde a los participantes no les exigen vacuna. Y allí puede participar perfectamente Djokovic. Muy bien, arrancamos. Adolfo Jiménez del Río, entonces, con la actualidad deportiva. Latino Deportes, con el patrocinio de Restaurante Brasas y Calderos en la Avenida Alfabuir, números 7. Brasas y Calderos, un restaurante mediterráneo. Dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que tengas que celebrar. Recuerda, Brasas y Calderos. Más información en brasasycalderos.es. Empezamos con el resumen de la fecha número 25 de la Liga Española de Fútbol. Tremenda jornada 25 de la Liga Española estamos viendo, Jorge. Y es que a falta de un partido, el que se juega hoy en Balaídos y donde recibe el Celta de Vigo al Levante. Un Levante que viene con la cara arriba, ya que logró vencer al Atlético de Madrid en su feudo, en el Wanda Metropolitano. Y quizá viene con las mismas intenciones de hacerlo ante el Celta de Vigo. Un durísimo encuentro, ya que el Celta de Vigo es muy fuerte en su casa. ¿Podrá el Levante hacer y mostrar la misma faceta que mostró ante el Atlético de Madrid? Eso esperan todos los aficionados granotas. Por lo pronto, los partidos de este fin de semana que terminaron con tremendos partidazos, ya que el Valencia Club de Fútbol, aquí en el Mestalla, cayó goleado ante el Barcelona 1-4. Eso sí, con muchísimas polémicas y con una gran figura, Aubameyang, que fue el que inició la cantidad de goles que posteriormente se le dieron en contra del Valencia. Y este Aubameyang ha hecho un tremendo hat-trick, demostrando las calidades que había mostrado en el Arsenal. Y Frankie de Jong remató también la jornada con gol en el minuto 32. Carlos Soler, en el Valencia Club de Fútbol, hizo el gol de la honrilla en el minuto 52. Eso sí, repetimos, con muchas polémicas y jugadas que quedaron en entredicho. El Athletic de Bilbao, en su casa, goleó a la Real Sociedad en el Derbi Vasco. Tremenda goleada de un equipo que viene en alza. Y es que su entrenador está demostrando que se puede dar muchísimo de los jugadores que tiene. Dani Vivian comenzó la tanda goleadora en el minuto 68. Después fue Sanzet, un chico que viene de las inferiores, que en el minuto 72 ha demostrado sus cualidades. Iñaki Williams no perdonó y hizo también su gol, lo mismo que Iker Muniain en el minuto 89, para golear a una durísima Real Sociedad que quizá viene con mucho esfuerzo y cansancio después de haber jugado el jueves su partido de Europa League. 4-0. Pero otro partidazo de la jornada también lo protagonizaron el Real Madrid frente al Alavés, que parecía que no podía en el primer tiempo, pero en el segundo se destapó y con un golazo de Asensio comenzó la tanda de goles, venciendo al Alavés 3-0. Marco Asensio en el minuto 63, Vinicius Junior en el minuto 80, un señor golazo, y Karim Benzema de penalti en el minuto 91. Y con este resultado mantiene el liderato en solitario. El Atlético Madrid supo reponerse de la caída ante el Levante y venció a los Osasuna 0-3, con goles de Joao Félix en el minuto 3, Luis Suárez en el minuto 59 y Ángel Correa en el minuto 89. Pero más partidazos vimos en esta jornada. Otro, el del Granada, que cayó en su casa ante el durísimo Villarreal. Y es que los goles del Villarreal fueron de Danjuma, que vuelve nuevamente al Villarreal después de una lesión y con muchas ganas de hacerlo. Uno en el minuto 35, otro en el minuto 39 y completó el hat-trick en el minuto 81. El último, el cuarto, fue de Moy Gómez en el minuto 96 y por parte del Granada, Luis Milla en el minuto 61. Eso sí, el colombiano Luis Suárez tuvo en sus pies dos opciones claras de gol. Tiene que mejorar su puntería para no fallar esas ocasiones. Y el Elche demostró que en su casa es muy fuerte y remontó un durísimo marcador ante el fuerte Rayo Vallecano, que en el minuto 52 y con gol de Francisco García Torres se iba adelante, pero el Elche se recuperó y con una magnífica presentación del colombiano Mojica logró vencer al Rayo Vallecano con goles de Guido Camillo en el minuto 76 y Ezequiel Ponce en el minuto 84. Otros resultados de esta jornada fue el empate entre el Cádiz y el Getafe 1-1 y el empate que le sacó el Español al Sevilla 1-1 y que pone al Sevilla un poco más alejado del Real Madrid. Pero otro partidazo fue el del Betis, que logró vencer al durísimo Mallorca 2-1. Goles por parte del Betis de Alexandre Moreno en el minuto 25 y de William José en el minuto 83 de penalti. Y por parte del Mallorca, de Vedal Muriqui en el minuto 75. Espectacular encuentro. Y la tabla de clasificación queda de la siguiente manera: liderando el Real Madrid con 57 puntos, segundo el Sevilla con 51, tercero el Betis con 46, cuarto el Barcelona y a falta de un partido con 42 puntos, quinto el Atlético Madrid con los mismos 42, sexto el Villarreal con 39, la Real Sociedad se mantiene en la séptima posición con 38 y el Athletic de Bilbao se sube a la octava posición con 37 puntos. El Valencia Club de Fútbol se encuentra en la mitad de la tabla con 30 puntos y en la parte baja el Cádiz en la posición 18 con 20 puntos, el Alavés con 20 y el Levante cierra la tabla con 14 puntos a falta del partido de hoy. Gracias, Adolfo. En resumen completo, efectivamente, de lo que ha sido esta fecha, a falta de un compromiso. Y vamos con las reacciones en el día de ayer. Bueno, se destaca esa victoria del Barcelona ante el Valencia en condición de visitante aquí en el Estadio Mestalla. Xavi Hernández valora el triunfo. Y además tira bien las faltas y se tiene que atrever. Y tiene 19 años y yo entiendo que puede llegar a ser hasta tímido, ¿no? Pero la capacidad que tiene no la tiene cualquiera, ¿no? Así se refería Xavi Hernández a Pedri, uno de los jugadores destacados del partido. Espectacular. Y bueno, a ver, ¿qué más decía Xavi Hernández? Bueno, valorando la victoria. Sí, claro, hombre. Ganar en un campo como el Valencia, que siempre es difícil, resultados siempre han estado muy, muy ajustados, ¿no? Y ellos han apretado en la segunda parte, nos han generado ocasiones, hemos defendido bien, pero hombre, esto nos da, sí, sí, mucha confianza, mucha moral. Bueno, pues sí, totalmente de acuerdo. ¿Ya recuperó Xavi Hernández al Barcelona? Esa es la gran pregunta. Bueno, también tenemos por acá las reacciones por parte del Valencia, porque caer goleado de esa manera en su propio campo. Bueno, a ver, ¿qué dijeron los jugadores? Escuchamos concretamente a Uba. Con este campo, porque la última vez que lo pisaste, cuéntanos, para que la gente que no lo sepa, ¿qué pasó la última vez que jugaste aquí en Valencia? La última vez fue un hat-trick, fue la semifinal de Europa. No, no, bueno, seguimos escuchando a los jugadores del Barcelona. Seguimos, Adolfo, el tiempo es corto. Vamos inmediatamente entonces con la actuación de jugadores colombianos o latinoamericanos en las ligas europeas. Se destaca el primer gol de Luis Díaz con el Liverpool. Pero no solamente, Jorge, hemos visto excelente fútbol en la Liga Española este fin de semana, sino que también lo hemos visto en la Premier League. Y es que hemos visto impresionantes encuentros y en donde ha habido una figura de un futbolista colombiano. Nada menos se trata que de la nueva contratación del Liverpool, Luis Fernando Díaz, que fue partícipe de la goleada que le pegaron al Norwich 3-1. Y es que Luis Díaz ha hecho un señor partido en los minutos, a partir del minuto en que entró, y fue parte de esos goles en los cuales Sadio Mané comenzó la tanda en el minuto 64, remontando un partido que iba perdiendo 0-1 ante el Norwich, después de que en el Norwich había hecho un gol Milorra Chica en el minuto 48. Y también participó de la goleada Mohamed Salah en el minuto 67, lo mismo que lo hizo Luis Fernando Díaz en el minuto 81. Y es que el futbolista colombiano está demostrando su calidad, jugando de banda a banda y demostrando que entrando por el medio es un excelente rematador. Excelente la presentación del futbolista colombiano y que pone a un Liverpool más cerca del Manchester City. Un Manchester City que precisamente este fin de semana ha perdido su invicto y ha caído ante el durísimo Tottenham 2-3. Impresionante encuentro pudimos ver, donde lo dieron absolutamente todo y donde el protagonista fue el goleador Harry Kane. Un Harry Kane que hizo dos golazos, uno en el minuto 59 y otro en el minuto 95. También había ya comenzado la tanda goleadora de Dejan Kulusevski en el minuto 4 por parte del Tottenham, y por parte del Manchester City, y Yaki Gundogan en el minuto 33 se hizo un señor golazo, y también Rayan Mahrez en el minuto 92 de tiro penalti. 2-3 para poner al Tottenham un poco más arriba en la tabla de clasificación de la Premier League. Gracias, Adolfo. Esto en lo que tiene que ver con el fútbol. Continuamos en Latino Deportes a nombre de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Recuerden, gastronomía colombiana, empezando por la panadería, además los platos típicos, menú diario, Don Arepo, Metro Patraix. Damos paso ahora a la información del ciclismo. Se destaca un triunfo más de Nairo Quintana en esta oportunidad en el Tour de los Alpes. En el día de ayer, Jorge, podemos atrevernos a decir que ha vuelto a resurgir la emoción del ciclismo colombiano. Y es que la presentación del ciclista Nairo Quintana ha sido realmente espectacular. Y nuevamente es campeón de un Tour, el Tour de los Alpes Marítimos 2022. Tremendo, hola, impresionante, fue lo que hizo el colombiano del Arkea Samsic con un comienzo de temporada que está siendo impresionante. Y es que, Jorge, recordemos que hace solo 8 días fue campeón de la Provence y en el día de ayer repitió título en el Tour de los Alpes Marítimos de manera extraordinaria. Dominó la jornada prácticamente de principio a fin. Y es que realmente no tuvo rival que se le pudiera pegar a la fuerza de su pedaleo. Y es que esta versión de Nairo Quintana realmente, Jorge, nos hace recordar los mejores momentos en las carreteras europeas que Nairo ha protagonizado y quizá nos hace recordar también la fortaleza que mostró en varios Tours de Francia, que quizá por algunas circunstancias un poco extrañas no llegó a ganar. Pero ahora lo volvemos a ver y esperamos muchísimas cosas más en esta temporada de este año. Espectacular, sencillamente espectacular, la victoria en el día de ayer en el Tour de los Marítimos. Vamos precisamente con las valoraciones del propio Nairo Quintana sobre este segundo triunfo en esta temporada. Se nota fuerte Nairo Quintana. Y sobre este particular le preguntaban, luego de ganar entonces el Tour de los Alpes. Alegría. He tenido un buen momento de forma. Y cuando tienes el buen momento de forma, tienes que aprovecharlo. Y bueno, este año he podido trabajar bien. El equipo también ha hecho un gran trabajo. Así que todos estamos contentos y si estamos contentos, el trabajo obliga. Pasamos ahora a la Vuelta a Andalucía. Adolfo. Solamente Jorge, la ilusión del ciclismo colombiano la ha puesto nuevamente Nairo Quintana al coronarse campeón en el Tour de los Alpes Marítimos, sino también en el día de ayer los colombianos tuvieron excelentes presentaciones en las diferentes participaciones que estaban realizando. Y con respecto a la participación de Miguel Ángel Superman López, que fue muy buena en la Vuelta a Andalucía, y no decimos extraordinaria porque debería habérsela llevado, pero por circunstancias de equipo no pudo el sábado coger el liderato de esta competición. Y ahí sí estaríamos pidiéndole a los mismos equipos, que sabemos que aunque tienen corredores de su nacionalidad, como es el caso de la Astana, en el cual Luchenko, que es kazajo, pues obviamente debe ser apoyado por su equipo de Kazajistán. Pero hay que saber que hay co-ciclistas que tienen las capacidades y las cualidades para ser los líderes del equipo, como es el caso de Miguel Ángel López. Y por circunstancias del sábado no pudo quizá llevarse esta vuelta. Y pasamos rápidamente, Adolfo, ya al tenis, porque arranca hoy el ATP 500 de Dubái, donde estará participando Djokovic, el hombre que juega sin vacuna. Y arranca hoy, Jorge, el ATP 500 de Dubái, en donde todas las miradas están puestas a las 5:30 de la tarde, porque se enfrenta nada menos y hace su debut el número uno del mundo, Novak Djokovic, enfrentándose al italiano Musetti. Y es que después de la gran polémica y controversia que se vivió en Australia, en Dubái pudo entrar sin ningún problema, ya que no se exige que nadie esté vacunado. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Ransel Lavata, Nicky Cuervo, Ana Luisa Cardona y Daniela Espinosa. Por supuesto, este servidor, agradecemos la atención prestada. Los dejamos con Rubí, con M de Mujer. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Feria de las Alacitas de Bolivia en Valencia en su octava versión. El domingo 6 de marzo a partir de las 12 del mediodía en la calle Hermanos Rivas número 8, PAF Las Américas. Ven con la familia a disfrutar de las miniaturas, gastronomía típica, repostería, rifas, suerte sin blanca, sorteos y participación artística. Ven con fe en tu corazón para que el Equeco Dios de la Abundancia haga tus deseos realidad. Auspician Bar Restaurante Millors, gastronomía boliviana y mediterránea, Polígono Industrial Mazanaza, Valencia. Tartas Bolivianas 3B, buenas, bonitas y baratas. NIH Reformas Integrales y NIH Transportes en General. Colaboran Latinos FM 107.9, Decoraciones Virgen la Bella, Producciones Los Andes, Vivencias del Ecuador.